triste y sin consuelo, cerca de ti me siento alegre y sin desvelo. Cuando no estás, no sé qué pasa por mi vida. Cuando tú estás, tú eres en mi felicidad. Lejos de ti la vida es dura y pesarosa. Cerca de ti todo lo veo color de rosa. Por eso al fin yo reconozco que te adoro. Esa es mi pena, esa es mi gloria. Si tus sentimientos fueran igual, los malos momentos nunca volverán. Nuestras vidas fueran dignas de envidia por los grandes amantes de la historia. Lejos de ti la vida es dura y pesarosa. Cerca de ti todo lo veo color de rosa. Por eso al fin yo reconozco que te amo. Esa es mi pena, esa es mi gloria. Sentimientos fueran igual, los malos momentos nunca volverán, nuestras vidas fueran dignas de envidia por los grandes amantes de la historia. Lejos de ti la vida es dura y pesarosa, cerca de ti todo lo veo color de rosa. Por eso al fin yo reconozco que te adoro. Esa es mi pena, esa es mi